Bueno, Dios me lo bendiga a todos ustedes. Estoy contento, es primera vez que estoy en México y de verdad me ha fascinado el calor y el amor con que me han tratado. De hecho, cuando estaba en Cuba y montaba en el avión, me había lanzado a la aventura. Yo venía al evento de Hipocristiana, pero no tenía ninguna relación con el pastor Gilberto, ni sí, no nos habíamos conocido, y con Oscar, que es mi hermano, que nos comunicamos por correo y nos conocimos en Miami. Era la única persona a la cual habíamos conversado del viaje. La realidad fue esta: en el avión, viniendo hacia México, yo no tenía un teléfono, yo no tenía una dirección, yo no tenía nada. Solamente estaba llegando a México y por fe estaba caminando este camino que he caminado de 15 días, donde le digo, Dios arregló todo. Dios arregló todo. Y para gloria de Dios, oiga esto, qué interesante. El mismo día que llego, tengo la oportunidad de conocer al pastor Gilberto. Y cuando estamos conversando, me dice, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Yo le digo, no, de Marianao. Dice, nuestra iglesia estuvo ayudando a una iglesia en Cuba por mucho tiempo. Cuando el tiempo que el pastor Gonzalo de Vega era el pastor de esta iglesia. Y le digo, ¿cuál iglesia? Me dijo, no, la Liga Evangélica de Cuba, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. Para la fecha, ya yo llevo en esa iglesia más de 20 años. En esa fecha, naturalmente, desconocía del trabajo que estaba haciendo Calacuaya con la Liga Evangélica de Cuba, y ellos estaban apoyando a familias cubanas con dinero mensualmente. Llevó todas las predicaciones de Gonzalo de Vega, y créalo, hemos sido educados por las enseñanzas de ese pastor también. Quiere decir que Dios casualidad exactamente, sino que Dios todo lo prepara y en su momento Él hace que las partes se unan. Después que pasó un tiempo, ya no se siguieron comunicando, pero este fue el momento que Dios escogió para un reencuentro de la Liga Evangélica con la Iglesia Linda de Calacuaya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Bueno, tengo un problema, ¿no? Tengo un tiempo para compartir con ustedes. Quisiera compartir el testimonio de mi vida, quisiera darle un mensaje. Trataré por todos los medios de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero, naturalmente, ya me dijeron que hay una luz por ahí que cuando se prende en amarilla casi se está acabando el tiempo y voy a tener que hacer algún recorte si fuera necesario. Ahora en la mañana no va a ser, pero por la tarde voy a poner un video que habla del trabajo del ministerio que yo presido en Cuba. Pero por cuestiones de tiempo prefiero no ponerlo ahora porque dura 8 minutos. No obstante, estoy contento de estar compartiendo con ustedes, de conocerle, de amarle y de ministrarle la palabra de Dios. Bueno, vamos a... El tema que les traigo se llama El que espera en Dios. Y hoy Dios ha estado hablando sobre el tema. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha estado hablando sobre el tema, Dios ha estado trayendo personas con situaciones, con problemas de diferentes tipos. Y el esperar en Dios es un elemento fundamental para ver la mano de Dios obrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se me adelantaron. Iba a preguntar cuántos de los que están aquí tienen situaciones, problemas, etcétera, pero ya en tiempo de oración vinieron y ya puedo ver que hay muchas personas que en situaciones difíciles. Y vamos a estar desarrollando eso. Pero dice, quiero hablarles un poquito acerca de lo que es, cuando yo nací en el año 73, en Cuba hay una situación difícil. No sé si conocen que Cuba es el sistema que predomina, es el marxista-leninista, es el ateísmo. ¿Cuánto conocen eso? Ok, el que no lo sabe ya lo está. Y eso implicaba que desde que yo nací, a los niños en Cuba se les educa en lo que es ir en contra de todo lo que es Dios, es el ateísmo. Y eso implica que muchos niños de mi generación crecieron sin saber que Dios salva, sin saber que Dios sana. Quizás usted aquí crece, dígase por una cultura católica o algo, pero sabe que el mundo espiritual existe. Pero en Cuba, para mi generación, en las escuelas se le enseñaban que no era así. Por lo tanto, en un momento determinado, cuando Cristo vino a mi vida, y eso fue en una campaña de milagros, estaba en la escuela y un amigo mío me dijo, ¿sabe? En una iglesia tal hay un hombre que hace milagros. Para mí eso era absurdo, para mí eso era algo que no estaba en mi conocimiento. Pero fui a ese lugar y de verdad vi gente levantarse de las sillas de ruedas. Vi gente obesa bajar de peso inmediatamente. Vi personas que tenían problemas dentales y Dios empastaba piezas. Había tantas personas, estamos hablando del año 89 en Cuba, había tantas personas que yo no podía moverme hacia el lugar donde hicieron el llamado y el ministro me dijo, póstrate donde tú estás y haz esta oración de fe. A partir de ese momento, el Señor cambió mi vida. Cambió una vida que ignoraba a Dios en todas mis partes, en mi crecimiento. Le digo más, desde los 7 años en Cuba ya empiezan a inculcarle al niño cubano una mentalidad contra Cristo, contra Dios. Lo lleva a generar un espíritu de rebeldía sobre su vida. De hecho, una de las cosas que hizo el sistema comunista en un periodo antes de yo nacer es que tomaron a los niños jóvenes y lo becaban, es decir, se lo llevaban fuera de la custodia de sus padres y en esos lugares le enseñaban, juntamente con materias y asignaturas, le enseñaban un sistema filosófico que iba en contra de la familia. ¿Cuántos sabían eso? Qué bueno. Hay pocos, pero ya se están enterando. Porque a veces sobre Latinoamérica existe una imagen de Cuba que muchas veces está basada en la propaganda que se habla sobre ella, pero no en la realidad. Se habla de médicos. Podríamos estar hablando mucho tiempo de todo eso, pero no es el caso. Quiero hablarles de lo que es esperar en el Señor. Porque en el momento en que yo me convierto, hermano, y un tiempo después me aferré al Señor. Me aferré al Señor y eso implicó que mi vida tenía que tener otros principios, mi vida tenía que tener otro andar. A raíz de que conocí a Jesucristo, tuve problemas con mi papá. Tuve problemas con amigos míos. Mi papá, de hecho, yo tenía que ir a la iglesia escondido. Tenía que ir escondido. Porque no me dejaba. Decía que si yo iba a la iglesia, él iba a ir a la escuela donde estudiaba técnico medio en química a buscar la persona que me había comunicado la palabra de Dios y que lo iba a entregar a la dirección. Eso le podía costar a él sus estudios. Por lo tanto, por mucho tiempo estuve yendo a escondidas hasta que después que empecé a trabajar y un tiempo que estuve apartado, me aparté producto de eso mismo, tuve una experiencia con Dios lindísima. Y entonces volví en medio también de una enfermedad de alergia que no... Tenía una alergia, hermano, donde me hinchaba mis manos, mis labios. Y yo, ningún médico sabía de dónde era ese problema. Me hacían análisis en Cuba de todo tipo y no encontraban la fuente de esa alergia. Vivía con un pomito de benadrilina, tomando benadrilina constantemente. No tenía paz. Era Dios llamándome nuevamente a sus caminos y el día que entro a la iglesia sentí como una cortina que pasaba por el dentro, así como que me escaneaban el cuerpo y a partir de ese momento automáticamente la alergia se fue. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces quiero decirle para el que está pasando por situaciones difíciles, para los que necesitan un milagro de Dios, que está en el lugar adecuado. Que si está por primera vez en este lugar, hermano, quiero decirles que este es el lugar adecuado para comenzar una nueva vida, para que resucite Cristo en su corazón, para que sea luz y sal de este mundo. Este es el lugar adecuado. Créalo. Permiso, déjame entonces ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Yo siento que están contentos. Ok, fíjense, le voy a decir qué significa, cómo el... Yo pertenecí, ya le digo, por unos 19 años pertenecí a la Unión de Jóvenes Comunistas. Oye, qué interesante. Unión de Jóvenes Comunistas, Organización de Avanzada de la Juventud, Cantera y Reserva Combativa del Partido Comunista, tiene la responsabilidad de formar en sus filas a jóvenes, trabaja con las organizaciones de masas juveniles y con los niños a través de la Unión de Pioneros de Cuba para contribuir a la educación de las nuevas generaciones como constructores conscientes del socialismo. No sé si usted entendió todo lo que se dice, pero la realidad es que la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba, a la cual pertenecía yo, está trabajando directamente con los niños y con los jóvenes para establecer un estilo de vida en contra de Dios en la nación cubana. ¿Ahora sí entendieron? ¿Cuán peligroso es eso? ¿Cuán peligroso es eso? ¿Cuán peligroso es que en un país te enseñen a no mirar a Dios, a no creer en Dios, a no ser salvo? Son millones los que están yendo al infierno por esa condición. Son millones los que no reciben sanidad por esa condición. Ahora, estando en la iglesia, había un corito que a mí me gustaba mucho y quizás ustedes también lo conocen, que dice: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus que levantarán. Y ese versículo, mire, ese versículo era algo que hacía que uno se aferrara. No sé si aquí lo cantan, pero cuando esa canción se canta, ese himno se canta, hermano, de verdad, y se canta con fe además, hay cambio. Y ese versículo va a ser el versículo que yo he escogido para tenerlo como versículo tema en este tiempo, ¿no?, de enseñanza. Y se encuentra en Isaías 40:30. Hermano, la realidad es que para el que está aquí, usted no está, el que viene por primera vez, usted no está aquí por gusto. Quiero decirle que usted no está por gusto. La palabra dice que tiempo y ocasión acontecen a todos en esta vida. Y Dios lo ha traído a usted con el único objetivo de traerle vida a su vida. Cambio, mejora, bienestar. Para que goce de una familia grande, una familia que va a formar parte también de su necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok, estamos ahí en el versículo. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo he oído muchas veces predicar sobre este versículo y muchos hermanos cuando lo usan dicen: hermano, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a levantar, tú tienes que levantar alas como las águilas, y toda su predicación se basa en eso, pero muchas veces no tienen en cuenta algo importante de ese versículo, y es el pero que está allí presente, donde dice: pero los que esperan. No es el hecho de que usted simplemente por decidir levantar alas como águila va o correr. No, el hecho de levantar alas como las águilas o de correr y no cansarte depende de que tú estás esperando en Dios. Antes dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Y están hablando, hermano, de personas. Está hablando en un contexto espiritual. Están hablando, vamos a suponer, el equivalente, el símbolo de personas que por sus propias fuerzas quieren hacer cosas. O que quieren darle solución a las cosas por sus propias fuerzas. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean. ¿Y qué? No, el primero es los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Condición espiritual de ciertas personas inmaduras en la iglesia. Pero el que invierte tiempo en confiar en Jehová, los que ejercitan la fe, los que esperan en Jehová, estos son los que van a tener una mirada desde arriba. Estos son los que son capaces de discernir los tiempos. Dios nos está hablando a nosotros que esperemos en Dios. Dios para nada crea lo que es inmediato. Dios hace milagros. ¿Cuántos los que estamos aquí cuando vinimos por primera vez empezamos a recibir milagros de Jesús? Pero llega un momento en que dice, ¿y dónde están los milagros que me perseguían en los primeros tiempos de recibir el Evangelio? Dios sigue siendo milagroso, pero cuando pasa una etapa de tu vida te quiere llegar a otra dimensión. Ya tú creíste por el milagro, pero Dios te quiere enseñar que tienes que esperar en Él. Y en esta cultura que estamos viviendo actualmente, es una cultura que no enseña a esperar a las personas. Lo que el mundo nos está enseñando a nosotros en estos tiempos es que no esperes nada. Alcanza las cosas inmediatamente. No es la política de Dios. No es la estrategia de Dios. Dios quiere que tú vivas cultivando tu vida. Muchas veces pasamos por momentos difíciles y Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Porque está moldeando tu carácter. Quieres que seas águila. Quieres que seas un corredor incansable. Porque esta carrera del Evangelio no son para los jóvenes espirituales, son para jóvenes maduros. Donde todos los que estamos aquí formamos parte, ¿verdad? Porque no somos carne, somos espíritu. Y el espíritu cada vez que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se rejuvenece. Tenemos que mirar desde arriba, tenemos que esperar en Dios para entrar en una en un estilo de vida que nos permita recibir de Dios y los milagros y las oraciones por las cuales estamos nosotros pidiendo. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. La Biblia está llena de momentos donde la solución estuvo en el momento de esperar. De hecho, el pueblo de Israel, ustedes saben que estuvo en Egipto unos 400 años. Y llegó el momento en que Dios determina sacar al pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud, del pecado, de Egipto, para que el pueblo lo adorara. Pero el tiempo que Dios había determinado, oigan esto que interesante, para entrar a la tierra prometida, nunca fue lo que realmente ocurrió, que fueron ¿cuánto? 40 años en el desierto. No era el plan de Dios que hubieran sido 40 años de desierto. Lo que ocurrió fue que el pueblo de Dios fue rebelde. Dios lo lleva, lo saca de Egipto, lo pone ¿a dónde? En el desierto. Allí en el desierto Dios le habla, le da leyes, le dice, le da fiestas, le da una nueva ley. Lo estaba limpiando del pecado de Egipto. Y terminado eso, ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, pero el pueblo de Dios que fue rebelde. En todo momento estaba cuestionando si Dios realmente estaba en el asunto o no estaba en el asunto, si Dios era verdad o no era verdad. Por lo tanto, Dios determinó que esa generación no podía entrar a la tierra prometida. ¿Y qué ocurrió? ¿Hubo un qué? Un tiempo. Y es importante que estemos convencidos nosotros que Dios para nosotros quiere cosas mejores, pero que todo tiene un tiempo. Conforme nosotros respondamos a su llamado, conforme nosotros vivamos nuestra vida, eso nos hace a nosotros entrar en otra etapa, otra dimensión del plan de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y es allí donde Dios quiere que tú entiendas que las grandes cosas van a venir cuando tú sabes esperar en fe. Cuando no trates de hacer tus cosas por tus propias manos. Porque muchas veces nos esforzamos tanto que no logramos nada. ¿Estoy equivocado o no? Hay mucha gente que han venido de aquí buscando solución para su vida y la solución la tiene más cerca de lo que usted se imagina. Quiero entrar con otro verso. A ver. Vamos a ir un momentico al Salmo 40. Salmo 40. Y este pasaje a mí me llena, me ministra. Este pasaje a mí me da esperanza. Este pasaje a mí ha sido, para mis momentos difíciles, pasaje de cabecera. Pasaje en el cual yo puedo confiar plenamente. Decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, ¿de qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Dice después: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Pero quiero irme hasta lo último del versículo 3. Dice: verán esto muchos y temerán, ¿y qué? Y confiarán en Jehová. Cuando yo leo la primera parte donde dice: pacientemente esperé a Jehová, si yo leo esa parte solamente, me imagino a un David tranquilo, como diciéndole, como cuando uno le dice a un hermano: ten paciencia, Dios va a hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes muchas veces ha aconsejado a alguien diciéndole: ten paciencia, Dios va a hacer las cosas? Pero cuando la vida de uno está basada en la experiencia de haber vivido un momento difícil, de haber Dios sacado su vida del lodo, entonces ese ten paciencia, Dios puede solucionar tu problema, está vitaminada, es convincente. Y cuando yo leía esta primera parte, uno se puede imaginar a un David dándole un consejo o dándonos un consejo para estos tiempos, diciendo: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó y oyó mi clamor. Pero cuando leímos a partir de la otra estrofa que dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, podemos entender que en la situación en que estaba David en ese momento era una situación caótica, extrema, una situación violenta, necesitada de una solución inmediata. Porque ustedes saben lo que puede ocurrir cuando uno está en el lodo cenagoso. Te vas hundiendo cada vez más. Todo intento por salir de un lugar cenagoso, todo intento humano por salir de un lugar cenagoso hace, ¿qué? Que nos hundamos más. Y esa es la idea que trata de decirnos David en ese pasaje. Estoy pasando por una situación tan difícil, Señor, que si no intervienes rápidamente, me muero, desaparezco. Quiero presentarle otro pasaje que nos habla un poquito más de la situación, cómo David enfrentaba sus situaciones. Eso está en el Salmo 70, del 1 al 5, dice: oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dice: ajá, ajá. Dice: regocíjate y alégrate en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente: engrandecido sea Dios. los que aman tu salvación. Mas yo estoy afligido, dice, y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi socorro y mi libertador. Señor, no tardes. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí hoy se unen a esa oración y a ese clamor. Se unen a ese clamor de David por una situación extrema sobre tu vida. Pero la solución está en que espera en Dios. Espera en Dios. Que tu paciencia, sé paciente para esperar en Dios. La fe tiene que obrar de esa forma. Créalo que Dios puede hacer milagros inmediatos, Dios puede hacer cosas inmediatas, pero hay momentos en que Dios determina que las cosas tienen su tiempo. Las cosas tienen su tiempo. Mi sanidad, el momento en que yo estaba enfermo con esa alergia, era lo que Dios propició para que yo regresara a sus caminos. No hacía falta médico, hacía falta que yo regresara a la casa de él. Los que están pasando por situaciones difíciles, discierne qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto que estoy viviendo. ¿Qué Dios me quiere enseñar con esto que estoy viviendo? Las cosas a los cristianos, cuando somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios que todas cosas, ¿qué? Obran para bien. Obran para bien. Indudablemente, David no había tenido una experiencia como esta que vivió. Cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová, es una experiencia que él estaba viviendo de que esperar en él y ser paciente traía un buen resultado. Él sabía que Dios era capaz de sacar a cualquier persona del lodo cenagoso, de llevarlo ¿a dónde? Al lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto según ese pasaje? La peña. ¿Llevarlo a dónde? A la roca. Y si ustedes conocen, hay una tipología, hay un simbolismo en ese pasaje donde está hablando de la roca verdadera en la cual estamos establecidos cada uno de nosotros y para la cual vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es la roca. Cuando Dios te saca a ti del lodo cenagoso, te quiere llevar ¿a dónde? A la roca. Él quiere que tú edifiques sobre la roca. Y a Dios se le conoce con experiencias. Uno tiene que, cuando uno ha llevado una vida en el Evangelio y uno sale a predicar a lugares difíciles o sirve a Dios a distancia o simplemente sale a hacer el ejercicio espiritual de Dios sin un peso en el bolsillo, cuénteme a mí de eso que le puedo aconsejar muchísimo. Le puedo decir lo que es servir a Dios y lo que es hacer cosas que cuestan miles de dólares sin un peso en el bolsillo. Pero hemos visto la mano de Dios obrar, ¿qué? En su tiempo. En su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Seguimos entonces con el pasaje. David aprendió cuatro cosas de esta prueba. Uno, vivió la experiencia, ya de eso hemos hablado. Dos, colocó sus pies sobre la peña, ya hemos hablado que es la peña. Enderezó sus pasos a consecuencia de la prueba. Yo no sé si después que usted ha pasado la prueba, no ha sentido que su vida ha cambiado. Mi experiencia es que me ha fortalecido, es que me ha hecho mejor padre de familia, es que me ha hecho mejor hermano, es que me ha dado una sensibilidad por la necesidad de las personas que me rodean. La prueba hace que tu vida sea fraguada, sea moldeada y llegues a ser una persona humilde. ¿Cuántos dicen amén? No se me están durmiendo, ¿verdad? Nada, porque no, si se duerme se va a perder un pedacito que después le va a hacer falta para enfrentar el día. Pero no, de verdad. A la cuestión es, él aprendió todas esas cosas. Y como último, aprendió... y como último, dice la palabra de Dios que puso un cántico, ¿qué? Nuevo. Puso un cántico nuevo. Hay un pasaje bíblico que dice... De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Todos sabemos el libro y sabemos la historia de quien dijo eso. Pero cuando uno vivió lo que vivió este personaje, y Dios lo sacó de todos esos problemas y le multiplicó todo, algo parecido a lo que sucede a David, un cántico nuevo. Señor, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nada mejor que una buena experiencia en Cristo Jesús, una experiencia de milagro, una experiencia de resurrección, una experiencia que logre tú salir a la calle y la gente vean que tú eres luz, que tú eres sal, porque esa es la razón de nuestras vidas. Cuando tenemos experiencias con Dios, cuando sabemos esperar, cuando andamos en fe, las personas que están allá afuera, usted no tiene que decir muchas cosas, ellos van a saber que tú eres diferente. Y que cuando usted va a dar un consejo, cuando usted saque, da la palabra de Dios, va a salir sazonada. Ellas la van a querer comer. Aquí la cocina mexicana es una cocina muy sazonada. Yo diría que demasiado sazonada. Ya he tenido la experiencia de enchilarme, ¿no? De comer algo como un picante. Y de verdad, la lengua se me ha puesto bien picante. Pero ustedes la disfrutan así. Por lo tanto, no sé cómo poder hacer el paralelismo espiritual, pero indudablemente cuando usted vive una vida que espera en el Señor, usted cuando saca la palabra, su testimonio, a otra persona, viene con picante. Y la gente siente cuando hay picante. Porque ustedes saben que cuando ustedes dan la comida, dicen, ¿esto pica o no? ¿Qué? ¿O no pica? No, yo le podría dar testimonio lo que me han pasado con los picantes, pero no tenemos tiempo para eso. Quiero terminar este tiempo. A ver, todavía no está la luz, pero ya estoy en tiempo. Quiero terminar con una historia. Quizás la conozca, quizás no la conozca, pero a mí me gusta decirla. Este era un joven que un día conversando con Dios le dice, Señor, ustedes saben cómo son los jóvenes, que son muy ocurrentes. Dice, Señor, yo quiero un árbol de naranja. Y el Señor le dice, ¿qué tú quieres, hijo mío? Un árbol de naranja, Señor. Y dice, ok, ahí está, coge, abre la mano. El muchacho abre la mano. Dice, le pone una cosa ahí. Y dice, Señor, pero esto no es un árbol de naranja. Esto es una semilla. Y dice, no, hijo mío, eso es un árbol. No, Señor, usted perdone, yo sé que usted es Dios, pero esto es una semilla. No, hijo mío, esto es un árbol. Bueno, ¿y qué hago con esto? Le dice el joven, ¿qué hago con esto? Y él dice, bueno, siémbralo, cuídalo, riégalo, y al tiempo será tu árbol y el mío. Al tiempo dará fruto, al tiempo será sombra para muchos. Y la moraleja de todo esto, créalo, es que cuando usted le pida a Dios algo, la mayoría de las veces, cuente con Él, pero en forma de semilla. Cuente con Él en forma de semilla. Porque para nada Dios es instantáneo para los hijos que esperan. Quiero decirle que Dios sí hace milagros al momento. Dios puede hacer milagros, cosas ahora, o ahorita, como dicen aquí. Pero cuando Él quiere tratar con su pueblo, le enseñan a esperar. Y que todo tiene que basarse en el tiempo que tú le dedicas a tu petición. A alimentarla, a regarla, a cuidarla. Al tiempo va a ser la oración contestada que tú necesitas, que tú quieres, la cual tú pediste y por la cual tú vas a vivir y vas a testificar de la grandeza del Señor. Le dejo la historia para que la analice más profundamente. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo especial. Dios, como le estamos comentando, hace cosas grandes. ¿Ustedes dicen? Indudablemente, Dios es un Dios milagroso. Dios transforma familias en lugares ¿de qué? De vida. Por lo tanto, si hoy usted está aquí por primera vez, oiga esto, si está aquí por primera vez, tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios a través de la persona de Jesucristo. Si usted quiere recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, si usted quiere ver milagros en su vida en este momento, si usted quiere ver que se transforma su familia, si tiene un hijo en la droga, si tiene un hijo que está perdido, si usted quiere ver cómo Dios es capaz de transformar la muerte en vida, por favor pase acá adelante, vamos a estar orando por usted. ¿Cuántos de los que están aquí que vinieron por primera vez quieren recibir a Jesucristo como Señor de su vida? Está bien, estamos hablando que este es el momento. A ver, muy bien, por acá se acercan una hermana. Hay más personas los que están aquí que quieren recibirlo. Amén. Pase por favor adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más quiere recibir a Jesucristo en esta mañana? No está obligado, pero lo que estamos, no estamos haciendo propaganda. Hay experiencia de lo que Dios puede hacer sobre su vida. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Quiero, ¿no hay más nadie? ¿No hay más nadie? Ok, vamos a estar orando. Si es tiempo que estamos orando, otro más. Páselo. Vamos a esperar que llegue él para ministrar todos juntos. Les cuento que lo que estamos hablando nosotros no es un cuento de hadas. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Dios me lo bendiga. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Hay muchas personas, los que están aquí, que pudieran testificar de los cambios que Dios ha traído sobre sus vidas. Pero ahora en este momento vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ustedes van a repetir una oración que yo les voy a guiar. Repitan la oración y después van a ser llevados a un lugar donde van a compartir quizás con usted una literatura y demás. Cierren los ojos. Cierren los ojos y repitan. Señor Jesús, te agradezco tu misericordia. Sé que no soy merecedor de lo que tú me das, pero vengo delante de ti pidiéndote que cambies mi vida, que me la transformes. Te ruego grandemente que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me socorras rápido de mi necesidad. Yo soy, en este momento te pertenezco. En este momento te pertenezco. Y te pido perdón por todos mis pecados pasados. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a la iglesia en general. Vamos a estar orando por estos nuevos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted termine, si tiene la oportunidad de saludarlo y abrazarlo, ministre en lo que usted abunda, que es amor. Oramos. Agradecido, Señor, por estos hijos tuyos que han confesado su pecado delante de ti. Te ruego, Dios mío, que su camino sea abierto a nuevas perspectivas, Señor. Que si están pasando por necesidad y situaciones difíciles, Señor, tú le des solución. Cada uno de ellos tiene una oración en este momento delante de ti y un ruego delante de ti especial. Yo te ruego, Dios mío, que obres un milagro en cada uno de ellos. Y que puedan ser hombres y mujeres de bien, luz y sal de este mundo. Gracias por la oportunidad que nos das y que le estás dando a ellos también, de un día como hoy, nacer nuevamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Gracias. Dios me lo bendiga. Es la mejor elección de su vida.